mañana pienso en ti. Solo quiero saber dónde estás, vida, quiero saber dónde estás. Sé que me vas a extrañar, que de mí no olvidarás. Las palabras, caricias y besos que guardé en tu corazón. Regresa, mi amor, algún día y verás que todo cambió. Solo quiero mirarte a los ojos y pedirte perdón. Pienso en ti, solo quiero saber dónde estás, vida, quiero saber dónde estás. Sé que me vas a extrañar, que de mí no olvidarás. Las palabras, caricias y besos que guardé en tu corazón. Regresa, mi amor, algún día y verás que todo cambió. Solo quiero mirarte a los ojos y pedirte perdón. Algún día y verás que todo cambió. Solo quiero mirarte a los ojos y pedirte perdón. No quiero sufrir más. Necesito verte en esta soledad. Si decides regresar, por favor te pido, dame otra. Nico, Nico, Record.